Hola, esto es Hablemos de Cine, trabajando con FICO. Yo soy Jordi Mariscal y les voy a hablar de la película Factotum. Esta película Factotum, que ha sido presentada y que está siendo presentada en el festival, es una película muy divertida y también bastante interesante, por supuesto. Factotum es del año 2005 y es la historia del alter ego de Charles Bukowski, este escritor norteamericano comparado con Hemingway, con Henry Miller. Y la novela de Factotum fue publicada en el 75. A un noruego, curiosamente a un noruego, que se llama Bent Hammer, se le ocurrió pues llevar esto a la gran pantalla. Y escribió un guión junto con Jim Stark, y además recibió el apoyo de una producción noruega, y realizaron esta película. Y bueno, como la película sucede en Estados Unidos, los actores son norteamericanos. Tenemos actores importantes en el film. Actores como Matt Dillon, que es el personaje principal que interpreta a Chinaski. Y bueno, Matt Dillon, como bien saben, es el personaje que apareció en Crash, esta película que obtuvo el Oscar el año 2006 como la mejor película, y ahí aparece como un oficial. Y bueno, Matt Dillon realmente, que interpreta a Chinaski, uno lo ve metido en su papel, el borracho, escritor, mujeriego, genial, muy directo y hasta muy galán. Está también otras dos actrices que acompañan a este actor, que se llama Lily Taylor. Lily Taylor interpreta a Jan, y pues esta Lily Taylor apareció en Shortcuts y en muchas otras películas. Shortcuts de Robert Altman, una película muy buena. También está Marisa Tomei, que representa a Laura, una prostituta muy sexy, que ahí tiene su relación con el escritor Chinaski. ¿Qué temas toca esta película? Pues ya lo dijimos, parece que toca tres temas: alcohol, escritura, relaciones sexuales. La vida de un artista luchando contra corriente que nunca consigue empleo, porque siempre Chinaski está buscando empleo, empleo, empleo, y no puede encontrar empleo. Bueno, sí lo llega a encontrar, pero realmente no dura mucho. De pronto trabaja en una fábrica y un día se va a tomar unas cervezas y regresa y el jefe lo encuentra ahí emborrachando y peleando con uno de los trabajadores y va para afuera. De pronto encuentra trabajo en un sitio de taxis, pero ya cuando está a punto de que lo contrate, descubren que en su forma que ha llenado, descubren que había manejado ebrio y que lo había arrestado la policía algunas veces. Entonces es un personaje desastre que no dura mucho y miente, muchas veces miente para conseguir esos trabajos. Eso también es divertido. Hay pasajes que son iguales al libro, colocados en distintas partes del libro. Me parece muy divertida esa parte cuando va a buscar a sus padres, que en el libro está al principio y en la película más hacia el final, y su madre lo recibe, le abre la puerta y le dice: pásale, hijo, tienes tu cama, esta es tu casa, bienvenido. Y le dice: tu padre está en casa. Bueno, el padre, el terror. Y el padre le empieza a preguntar si ha conseguido empleo, y él dice: no. Y Chinaski le dice: vengo borracho. ¿Y no quieres un trago? Y el padre: no, ¿cómo? Y luego le dice Chinaski: también necesito un pedazo de culo. ¿Qué? Dice el padre. Digo que también me gustaría un buen coño. Y el padre pues lo acaba corriendo de su casa. Pues eso termina muy mal, como muchas de las situaciones de Chinaski. ¿Qué podemos decir de esta película, además de esta historia de este escritor Chinaski, tan decadente pero a la vez tan directo, que va contracorriente? Podemos decir que hay una fotografía cálida, sencilla, que te va llevando a lo largo de pocos minutos. No es una película muy larga, digamos hora, hora y media, pero que realmente llega uno al corazón de un escritor bohemio en Estados Unidos decadente y que no le importa nada. Lo que siempre vemos es que Chinaski mete en un correo buzón todos sus escritos, los manda a Nueva York para que sean publicados, y por ahí llega una carta de que ya le van a publicar un primer cuento. Entonces, a quien le gusta la escritura, el alcohol y la vida, vivirla intensamente, esta es una película interesante. El escritor Neil Badwin, que en la contraportada del libro Factotum, resume muy bien a Charles Bukowski, que en este caso del film sería a Chinaski. Voy a citar lo que dice acerca de Charles Bukowski, o en este caso Chinaski: tomar una porción de Hemingway, añadir una dosis de humor, mezclar con un puñado de hojas de afeitar y varios litros de vino barato. Luego, con una o dos gotas de ironía, agitar bien y leerlo al final de la noche. Así engendra el auténtico sabor Bukowski. Pues sí, así es Bukowski y así es Chinaski. Y así es este film de Factotum. Les recomiendo mucho para quienes se quieran divertir y sentir en la gran pantalla la carne y las vivencias de un escritor. Para los horarios pueden meterse a www.fico.com.mx y ahí ver en qué cine la están dando. Bueno, yo me despido, esto es Hablemos de Cine, muchas gracias y hasta la próxima.